¿Quieres saber cómo ganar dinero aprovechando tu tiempo libre? Entra ya a www.opinandoganas.com. Regístrate y descubre cómo ganar dinero en solo 3 pasos. Porque tu tiempo libre tiene precio. www.opinandoganas.com. La mejor música está en el aire. La mejor música está en el aire. Con Eduardo Peña. Eduardo Peña. En W Radio. Hemos pasado ya la 1:00 p.m. ¿Cómo están ustedes? Eduardo Peña les saluda aquí en el sistema W Radio Colombia. Mi misión es traerles buena música y ustedes también tienen una misión. Enviarme notas de voz a mi WhatsApp 305-322-4842 para que me ayuden a programar la música que suena aquí en W Radio Colombia. Tengo una nota de voz. Hola Eduardo, soy Mateo, te saludo desde Fusagasugá, tengo 9 años. ¿Me puedes poner AC/DC Back in Black, por favor? Chao, que te vaya bien. Muy bien, Mateo, un pequeño rock and rollero que le gusta AC/DC, así como a Tony Stark, que era Iron Man. Bueno, no sé si Mateo vio a Iron Man, es que la primera película salió antes de que naciera él, salió por allá en el 2008. Muy bien, aquí está lo que nos pide nuestro gran rock and rollero Mateo, Back in Black, la agrupación AC/DC. el rey del rock and roll, Elvis Presley. Esa es una de sus canciones clásicas, Rubber Necking, pero Paul Oakenfold realizó ese remix y yo creo que suena muy bien en esta tarde de sábado. 305-322-4842, ese es mi WhatsApp. Buenas tardes, Eduardo, hablas con Orlando desde Bucaramanga. Quiero que me coloques de Robbins, Show Me Love. Gracias. A mi amigo Orlando, esta es una de esas canciones de los 90 que a mí me encanta. Robin es Muéstrame, Enséñame el Amor, Show Me Love, W Radio. Don't wanna see

Recuerden que esta noche, en punto de las 8, llega Salsa en un Estilo, el único show que no tiene cover. Hola Eduardo, buenas tardes. Aquí escuchándote desde Nueva York, en el trabajo. Quisiera escuchar La Muralla Verde de Los Enanitos Verdes. Gracias, muy buen programa. Gracias a nuestro oyente en la ciudad de Nueva York. Nos vamos a parar en La Muralla Verde. Aquí están Los Enanos Verdes. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando cómo esas viejas ilusiones, pasando la muralla, se hacen realidad. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer. Que divide todo lo que amé de lo que amaré. Estoy mirando cómo mis heridas se cerraron y cómo se desangra un nuevo corazón. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer. Divide todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando como aquella vieja se apodera. Estoy fijándome como viene y va. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer. El mejor mix de clásicos y música de hoy lo encuentras solo en W Radio. We'll be right back. W Radio nos encanta que nos sigas y comentes en nuestras redes sociales. Encuéntranos como W Radio Colombia. Música está en el aire. Música está en el aire. Con Eduardo Peña. Eduardo Peña. En W Radio. Sigo revisando notas de voz que llegan a mi WhatsApp. Usted no sabe cuál es el número. Fácil. 305-322-4842. Eduardo, buenas tardes. Desde San Gil, Santander. Under Pressure. Queen, gracias. Definitivamente la agrupación Queen es una de esas agrupaciones que ustedes solicitan constantemente. Aquí está lo que nos pide nuestro amigo en San Gil, Under Pressure. But it don't work. Keep coming up. with love, but it's so slashed and torn. Esta es W Radio. Get It Low, Your Danger. Esto puede estar sonando esta noche después de las 10 en Boogie Nights, aquí en W Radio Colombia. Hola, Eduardo. Buenas tardes. Hola, con Álvaro. Eduardo, me gustaría que me complaciera con la canción de Chipnotic, y gracias por ese programa. Uy, qué buen clásico. Fue lo único que le conocimos a la agrupación Chipnotic. I Can't Get Enough of Your Love. Es W Radio. I cannot sleep cause I feel a power inside. It's going round in my mind. You make me so crazy for love, crazy for love. I can't get enough of the love, baby. I cannot get enough of the love, for your love. Whatever I do, I'm thinking of you. I can't get enough of your love, baby. I cannot get enough of your love, for your love. Whatever I do, I'm thinking of you. Knows how much I've been praying. Now I found my perfect love. It's so extreme, I mean what I'm saying to you. Oh, I cannot get enough. You make me so crazy for love, crazy for love. I can't get enough of the love, baby. Convertirnos en tu primera opción de música e información. Somos W Radio. You better be good to me. present your case. Yes, I know. You keep telling me that you love me. Y comentes en nuestras redes sociales. Encuéntranos como W Radio. hermosísima Kylie Minogue, Love at First Sight. Este es el Sistema W Radio Colombia. Ya vamos llegando a las 2 de la tarde y la música sigue con esta versión de los años 90 de Young Hearts Run Free. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he is busy loving every woman that he can. éxito tras éxito, de ayer, de hoy, W Radio. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.